qué bueno es la iglesia, donde hay que ir a adorar, preparando el camino al cielo, allá nos vamos a encontrar. Me gusta ir a la iglesia, me gusta ir al altar, a escuchar predicaciones, alabanzas para mi Dios. Los hermanos se congregan para su edificación, buscando una experiencia en la presencia del Señor. Siempre hay que congregarse para que el diablo no engañe. Los invito a la iglesia a buscar del Señor. Ya bastante has negado el llamado del Señor. Aposento Alto es mi iglesia, los espero de corazón. Me gusta ir a la iglesia, me gusta ir al altar, a escuchar predicaciones, alabanzas para mi Dios. Los hermanos se congregan para su edificación, buscando una experiencia en la presencia del Señor. Siempre hay que congregarse para que el diablo no engañe. Los invito a la iglesia a buscar del Señor. Ya bastante has negado el llamado del Señor. Aposento Alto es mi iglesia, los espero de corazón.